Son las 9 en punto. En los 50 lo iniciaron los pioneros. Adaptando nuevos ritmos y tecnología. En Radio y a la Cancha inicia el Rock and Pop. Radio y a la Cancha está contigo. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. De la mañana vamos con nuestras trivias acostumbradas, preguntas cortas con respuestas cortas. Vamos con la primera pregunta: ¿cuál fue la primera mujer en ganar un premio Nobel? ¿Marie Curie, Berta von Suter o la Madre Teresa de Calcuta? La respuesta correcta es sí, Marie Curie fue la primera mujer en ganar un Nobel. Ganó el Nobel de Física junto con su esposo Pierre Curie y el profesor Henri Becquerel por sus esfuerzos en la investigación sobre radiación. Vamos con la siguiente pregunta en tu radio Yana Cancha. ¿Cuál de estas celebraciones es la más importante en términos religiosos para los judíos? ¿Hanukkah, Pesaj, Yom Kippur o Purim? Y la respuesta correcta es el Yom Kippur. Viene a ser la celebración más santa para el pueblo judío. Los más religiosos hacen ayuno por más de 24 horas y o pasan la mayor parte del tiempo en la sinagoga. Última pregunta en nuestras trivias: ¿qué par de ex miembros de The Beatles aún siguen con vida? Ringo Starr y John Lennon y George Harrison, Paul McCartney y John Lennon, Ringo Starr y Paul McCartney. ¿Quiénes aún están con vida? Ringo Starr y Paul McCartney. John Lennon, hay que recordar que fue asesinado en 1980, y George Harrison murió de cáncer en el 2001. Fueron nuestras trivias de la mañana en tu radio Yana Cancha. Nosotros vamos a seguir con lo mejor de la Rock and Pop. mejor del rock and pop. Radio Y en la Cancha está contigo.